Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la 93.4, Radio Libre y Alternativa de Écija. Hoy es jueves 13 de marzo y bueno, vamos a empezar hablando de temas locales y también pasaremos a hablar de algún tema nacional, ¿no? En este décimo aniversario que hemos vivido esta semana de los trágicos atentados terroristas del 11 de marzo de 2004. Presento a invitados. Está Manuel Camacho, portavoz de la plataforma afectada por la hipoteca en Écija. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes. Salvador Bustamante también, coordinador local de Izquierda Unida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Son nuestros invitados y David Deli, habitual con Tertulio, está aquí también con nosotros, pero... bueno, si os parece, empezamos. Acabamos de llegar justo aquí a los micrófonos de la 93.4 de la concentración que ha organizado hoy en el salón la plataforma de afectada por la hipoteca contra la cláusula suelo, ¿no?, que mantienen todavía algunas entidades bancarias, a pesar de que el Supremo ya dictaminó que eran abusivas y hay entidades que la han quitado, ¿no, Manuel? Sí, como tú bien dices, Miguel Ángel, pues sabemos de tres entidades financieras que se han acogido a eliminar a la cláusula suelo, pero luego hay ciento y pico, ¿no?, en torno a eso, de que persisten en esa actitud de seguir con la cláusula suelo, con lo que conlleva esto a miles y miles de familias que ante la precariedad que tienen, que no pueden hacer frente a esa hipoteca. Entonces nosotros desde la plataforma pues hemos convocado una reunión para hablar de ese tema y ensalzar a la gente a que protesten, a que se pongan en contacto con nosotros para, de buena manera, de la mejor forma, que le podamos resolver en cierta medida de nuestras posibilidades el problema ese tan gordo que está afectando a miles y miles de familias en este país. Manuel, que has dicho tres entidades que han aceptado retirarla, ¿no? Sí, ¿cuáles son? Son CaixaNova Galicia, Cajamar y BBVA. Claro, aquí en Écija quizá BBVA sí tiene incidencia, las otras quizás no tanto. Sí, pero también algunas también, pues, vamos, hoy me comentaba también un écijano que está en el salón que se le han quitado Cajamar, me parece. Sí, Cajamar es una de las que ha comentado. Entonces, sí. Bueno, que hay alguna gente que también está, pero sobre todo BBVA es la que más fuerza, digamos, tiene de las entidades que han suprimido las cláusulas suelo, o sin embargo hay otras como Santander o CajaSol, sí, que sí, son aquí en Écija más importantes, sobre todo CajaSol por Caixa, por el tema de CajaSol, ¿no?, antes de absorberla, que siguen manteniendo las cláusulas suelo, que ya hay una sentencia del Supremo que dice que son abusivas contra las personas, ¿no?, que es un abuso que la banca ha cometido contra los ciudadanos y ciudadanas. Sí, el tema que esto hay es que, por ejemplo, no hay una ley que radique totalmente lo que es las cláusulas suelo, que haya una ley que diga al gobierno, venga, todas las cláusulas suelo de todas las entidades que tienen que desaparecer. Mientras no haya eso, pues tendremos que luchar dentro de la plataforma y habrá que luchar en los tribunales para que este problema pues se subsane y la gente pues en este país pues ese problema se desaparezca. Porque como sabemos, miles y miles de hogares en este país pues tienen la precariedad ya no de la cláusula suelo, sino lo que es el hecho de no tener trabajo. Entonces, si no tienen trabajo no pueden pagar la hipoteca. Y si a eso se une también, hablando claramente, el estilo mafioso que están utilizando las entidades bancarias contra las personas estas que tienen la cláusula suelo, pues entonces aquí vemos, esto dibuja un panorama de mafiosos, ladrones, como queramos llevarlo. ¿Y qué vía tienen las personas a título individual que estén en una de las entidades que nos han quitado, como Santander o la Caixa? ¿Pueden demandar a título individual? Claro que sí, de hecho hay gente que lo están llevando a título individual. Lo que pasa es que yo he conectado hoy, cuando hemos estado en el jueves, repartiendo información para el acto de esta tarde, y entonces pues lo que yo, vamos, he conectado con las personas hablando, pues sé que hay gente que a título individual están recurriendo, están abogados. Lo que pasa es que, claro, no ven la solución que ellos quisieran de ya, ¿no? Entonces, claro, había una persona que decía que ya lo tenían cansado, que el abogado, que tenía una pensión de 2.000 euros. Entonces, claro, esta persona en su día creo que un poco pues amenazó a la, por decirlo así, a la directora de esta sucursal. A la entidad. De entidad, diciéndole que iba a retirar su pensión. Entonces, esta mujer, por lo visto, creo que reaccionó y le dijo: no te preocupes que vamos a tratar de solucionarlo, pero al día de hoy todavía no la solución. Sí, bajo amenaza de entonces, retirar. Entonces, este hombre me comentó de que iba a quitar, vamos, que la nómina esa que él tiene, 2.000 euros, la iba a quitar. Entonces yo le dije que eso era un medio de presión, que es válido y además es legal, o sea que él puede hacerlo en el momento, y además sería bueno. Hombre, que y además es incluso de autodefensa, es ético, de que una persona por supuesto, que ha recibido un abuso por parte de una entidad bancaria y esa entidad bancaria no está dispuesto a revertir ese abuso, cada persona es libre de llevarse sus ingresos, sus ahorros, a otra entidad. Totalmente. Es que las personas que tienen el dinero en los bancos, se supone que los bancos tienen que hacer un buen uso de ese dinero. Lo que no puede ser es que encima, que es abusivo, le estén robando y le estén poniendo toda clase de pega. Entonces, bueno, es un tema, es una medida de presión, ¿no? Incluso de otros ciudadanos que quieran solidarizarse, ¿no? Cuando yo creo que la plataforma centre su esfuerzo, ¿no? En que personas que no pueden pagar su hipoteca se les quiten las cláusulas suelo por una medida de presión. Puede ser que un grupo de personas solidariamente saque el dinero totalmente, de sus ahorros en determinada entidad bancaria, si no acepta. Y eso hace daño, ¿eh? A una entidad financiera que tú ahí tenga, que te digo, unas 15 o 20 o 30 personas, cuantas más menos, y le diga: señor banquero, los dineros no los vamos a llevar, porque son nuestros. Eso le hace daño. Y es una presión buena. Además, yo invito a la gente que lo hiciera. Es una manera de decir a los bancos que se acabó. Es importante que estemos organizados, ¿no? Tanto personas que sufran el abuso de los bancos como otras personas que no estemos sufriendo, a lo mejor, el tema de las cláusulas suelo, de los abusos y de la hipoteca, que nos solidaricemos con la plataforma afectada por la hipoteca, porque esto es un tema social que afecta al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y hay que estar organizada para que las medidas pues sean, al ser colectivas, son siempre más contundentes, tienen un por supuesto mayor recorrido que si lo hacemos a título está a claro individual, que, ¿no? Que a nivel individual no se consigue nada, muy poco. Ahora, a un nivel colectivo, una fuerza de gente ahí, eso quiera o no, eso es importante, ¿eh? Hombre, y la concentración de hoy parece que ha habido bastante más bien, gente, sí, que la anterior, la anterior, ¿no? Aunque sigue siendo a lo mejor poca gente para las necesidades y los problemas que hay, sí, en nuestro pueblo. También en el pueblo hay mucha gente que no se entera, todo, porque que existe todavía la plataforma, ¿no? Porque todavía hoy en el salón incluso me han preguntado esto, que pues yo tengo. Y Manuel, ¿no? Y los compañeros de la plataforma que han estado trabajando este tema con las octavillas y eso esta mañana el jueves y durante estos días, han conectado con más gente, ¿no? Que se han suscrito también a la plataforma, sí, después del acto de hoy. El contacto ha sido positivo porque se han agregado mucha más gente. Que vamos, yo sabía que aquí en ESIA, y vamos, lo sigo pensando, que hay mucha gente con este problema. El problema de este pueblo, yo haciendo un análisis, es que yo creo que lo que es los métodos democráticos aquí se utilizan muy poco. Aquí lo que hay que dar cuenta de las personas que una democracia, la gente tiene derecho a salir a la calle, tiene derecho a protestar, tiene derecho a reivindicar sus derechos. Lo que no podemos estar ahí inmersos ahí es que me da muchas veces la sensación de que decía, lo que es en torno a la democracia es tercermundista. Y esto es un pueblo de 40.000 habitantes y es un pueblo de trabajadores. Gente que ha nacido escayolista, es encofrado, hombre, que tiene un nivel, cuando han estado trabajando, pues han tenido las condiciones básicas, las han tenido más bien cubiertas. pero que luego a la hora de analizar a la persona, cuando se tienen que reivindicar sus derechos, es que parece que aquí no conoce la democracia. Aquí lo que se lleva es el enchufismo nada más, y lo que se lleva es que si tú vas a un sitio y te ven, eso te va a repercutir en tu forma diaria de vida, y eso es que hay que olvidarlo. Aquí la gente tiene que salir a la calle, y hoy esa comprobación la he visto yo en la mayoría de las personas con las que he estado conectando en el jueves, que me decían, oye, lo de la cláusula suelo, ¿qué es esto? Y a mí que me están cobrando, que yo tenía una hipoteca de principio que estaba pagando 200 y pico y él ha pagado cerca de 500 euros. Digo, para usted la están timando, claro que la están timando. Y es que hoy habéis estado también el jueves, ¿no? Informando sí, sí, a la sí, gente. Sí, además, yo para nosotros, a mí personalmente, bueno, al final yo me quedo hasta ronco y todo de charlar con ellos. Bueno, había momentos en que la persona, oye, ¿esto cómo es? Y me miraba hacia el lado y estaba rodeada de personas, tranquilo, que ahora le informo yo a usted en la medida que yo pueda. Y es verdad que aquí en ESI hay un montón de gente con ese problema. Y de aquí, otra vez le digo una y mil veces que les invito a que eso salga para afuera, que esta gente no se puede salir con la suya, que esta gente se está enriqueciendo a costa del pueblo y recortando en los servicios básicos de la sociedad a base de la precariedad que eso supone a miles y miles de familias. Y recordemos también que, por desgracia, el problema de la hipoteca se ha llevado a víctimas, ¿eh? Que había gente que se han suicidado y todo. Y que no decían como tertulianos de estos del PP que sale en televisión, que decía que los suicidios que había habido porque había gente que estaba psíquicamente mal, pero psíquicamente es lo que vosotros habéis. La situación. Hombre, claro. Bien, además de la cláusula suelo, la plataforma ya ha llegado a acuerdos aquí en ESIA con entidades bancarias para solucionar problemas de gente que no podía pagar. Hoy precisamente, para la dación en pago, Sí, sí, sí. Hay una cierta tendencia en que la actitud que nosotros tenemos de luchar, entonces los bancos, quiera o no, nos te están viendo ahí diciendo, estos no son. Vamos, que nosotros no le vamos a dar ese favoritismo al banquero de que se siente con la persona enfrente, la marea de cantidades que esa persona ya la llega a un punto que diga, mira, haz lo que quiera. No, nosotros lo vamos a tenerla bien informada. Le hemos dicho a la gente que tiene lo que es la cláusula suelo, que en ningún momento firme con el banco nada, porque ya desde hecho, de principio, la cláusula suelo, esa cláusula suelo es ya abusiva, entonces no debe firmar nada, sino lo que tiene que decir al banco, me la tiene que quitar usted lo que es la cláusula suelo, si no, no firmo nada. Porque es que ha habido bancos ya que han invitado a gente a una rebaja, pero dentro de esa rebaja es ilegal, porque eso no se puede hacer. Claro, pues, si es abusiva, es abusiva, y fuera. Hay la sentencia, recordemos, del Tribunal Supremo, ¿no? Que contra determinadas entidades, ¿no? Pero bueno, es contradictorio también que esa sentencia del Supremo no se haya extendido al conjunto de las hipotecas, ¿no? Sí, también te diría que hay un cierto ánimo ya dentro de lo que es la plataforma, y hay gente ya que se le está vislumbrando también ya esa ganas de luchar, y ya estamos planteando en coger la cacerola e irnos a la puerta de las entidades bancarias y a liarla. No a liarla, sino a reivindicar nuestros derechos, por supuesto. Bien, otro de los temas, ¿no? En esta semana, ¿no?, ha ocurrido, bueno, en ESIJA hay pocas manifestaciones, ¿no? Sí. Hay pocas manifestaciones y bueno, la plataforma, ¿no?, de colectivos, ¿no? Entre ellas estaba esta Izquierda Unida y el Partido Comunista, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, ¿no? Hierbabuena, el Ateneo Cultural, el Colectivo Podemos y la Red de Solidaridad Popular han organizado aquí en ESIJA una marcha, ¿no?, de apoyo a la marcha del 22 de marzo, pero con contenidos locales, ¿no? Una manifestación aquí en Écija que en principio tenía que discurrir entre Villanueva y Écija, ¿no?, por la autovía, y luego una gran manifestación aquí en Écija, y que sin embargo, que reivindicaba temas justos como pan, trabajo, tierra, libertad. El tema de la Plaza de Toros, ¿no?, puede tener contenidos locales contra la compra por parte del Ayuntamiento de la Plaza de Toros, por políticas de empleo aquí en nuestra ciudad, y que sin embargo, pues, uno de los capítulos que reivindicaba la marcha, que es el tema de la libertad, ha sido coartada por el gobierno de España, ¿no?, que a través de la delegación del gobierno en Andalucía denegó la marcha, acogiéndose a que supuestamente no estaba dentro del plazo, pero Izquierda Unida presenta un recurso porque la marcha estaba dentro de plazo. Se pidió con 11 días de antelación, ¿verdad, Salvador? Y la ley dice que es entre 10 y 30 días, ¿no? Bueno, la película, digamos, de los hechos es que la marcha se pidió el día 26 de febrero. Y se pidió aquí en Écija a través de un convenio que tiene el Ayuntamiento con la Junta de Andalucía y con el Gobierno de España, con el Estado, para que los ciudadanos puedan presentar por el registro municipal las cuestiones que afectan a las dos administraciones. Entonces, el día, la película de esto, de esta prohibición, que los ciudadanos se tienen que enterar que estamos retrocediendo también el aspecto de las libertades a situaciones de hace muchísimos años, es que el día 6, jueves, a última hora ya, cerca de las 9 de la noche, la policía me busca y me encuentra diciendo que pues, tengo que ir a la comisaría a recoger una documentación que me envían de la subdelegación del gobierno. Yo esperaba que era la autorización de la marcha. Y lo que me encuentro es un papel donde no ninguna autoridad de la subdelegación del gobierno, sino una funcionaria del servicio jurídico, me comunica que la marcha no ha sido ni admitida a trámite porque está fuera de plazo, ¿vale? Y dice que el escrito que ese mismo día, 6 de marzo, es cuando ha llegado a la subdelegación del gobierno, ¿vale? Esos son los hechos, ¿vale? Entonces, claro, la solicitud se presentó el día 26 de febrero. 26 de febrero. Que no haya habido a lo mejor una fluidez entre el Ayuntamiento de Écija. Eso no lo sabemos. Y la delegación del gobierno. Hemos hecho investigaciones y de aquí de Écija salió tarde también, pero salió desde luego no para que esté el día 6 en Sevilla. Pero en todo caso, la normativa siempre beneficia al ciudadano. Y la normativa dice, como es un derecho fundamental, o debe beneficiar al ciudadano, como es un derecho fundamental, la mala funcionamiento de la administración no tiene que perjudicar al ciudadano. Entonces, tenían que haber puesto los mecanismos, bueno, para atender la petición. Bien, es cierto que nosotros estábamos dispuestos, claro, tú has dicho que nosotros hemos planteado una marcha que iba a ir por la autovía, una parte y otra por la parte urbana. Nosotros estábamos dispuestos a haber hablado con la subdelegación del gobierno si era un problema de seguridad, haber hablado de todas las cosas. Pero eso no ha dado pie, porque lo que nos han presentado es un papel diciendo que no, como si no lo hubiéramos pedido, que estamos fuera de todo. Yo me huele esto a decisiones políticas. Porque quien firma el papel no es ningún subdelegado del gobierno, subdelegada, ninguna autoridad del gobierno, sino es una funcionaria que nos ha mandado y le han dicho, manden ustedes el papel. Vamos, yo es lo que creo. Lo cierto es que el día siguiente ya se pone en marcha, se pide la intervención del grupo parlamentario de Izquierda Unida. Y me consta que la parlamentaria Marina Segura estuvo detrás de la subdelegada del gobierno en Sevilla, intentando hablar con ella, que no consiguió hablar con ella hasta la tarde, porque bueno, esta señora pues, estaba en otra cosa, no le atendió el teléfono, que los parlamentarios son representantes del pueblo. Los subdelegados son puestos de dedo, pero no son representantes del pueblo. Y esta mujer no estuvo dispuesta a buscar una salida al tema de la marcha. Quiero decir también, que lo sepan los ciudadanos, que en esa tarde del viernes, la concejala de Izquierda Unida en Écija se dirigió también, intervino el alcalde de Écija para que hiciera las gestiones como alcalde de Écija ante la subdelegación del gobierno y también como miembro del PP para evitar un atentado contra las libertades y contra los derechos de los ciudadanos, como es la prohibición de una manifestación que se ha producido en Écija. Que eso es la verdad. Esos son los hechos. Ni una cosa ni otra, ni las acciones del alcalde dieron ningún fruto, ni a la parlamentaria de Andalucía. En primera instancia, en primer momento, le dijo a Loli que él se hacía cargo de la manifestación en el tramo urbano. Lo de este alcalde es de risa. Luego se ve que lo desautorizaron después hubo otras llamadas. Sí, eso es cierto. Sí. O sea, que el alcalde en un determinado momento de la tarde le dice a la portavoz de Izquierda Unida que en el tramo urbano pues él un poco se responsabiliza y tal. Y después, a última hora de la tarde, yo creo que eran las 8 de la tarde por ahí, le viene a decir que no, que la subdelegación del gobierno no acepta tampoco eso y que él un poco se lava las manos del asunto. Esos fueron los... ¿Pero qué era, el alcalde o un espejismo? El alcalde. De todas formas, bueno, eso es el viernes por la noche. Eso es el viernes por la tarde. El sábado por la mañana la manifestación tenía que transcurrir a las 10 desde Villanueva y llegar así a las 12. Sí. Hay un grupo importante de ciudadanos que a las 12 está concentrado en el Brillante. A las 12 hay una concentración en el Brillante, ya desde luego. Por donde entraba la manifestación. Yo me imagino que toda esta noticia que empezaron a trascender a los medios locales. Disuade a mucha gente de participar. Lo cierto también, hombre. Incluso había un medio, porque hay que decir también que la marcha, ¿no? A pesar de las consignas justas y reivindicativas y de la pluralidad de los colectivos que participaban, el apoyo mediático no ha sido del todo, aunque alguna web. Sí, ha anunciado la marcha, hay otras que han hecho caso omiso. E incluso, yo, mi opinión personal es que la televisión municipal, que es la televisión de todo y de todas, si tú el único día que habla de la marcha, cuando los colectivos hacen la rueda de prensa, no lo sitúa como titular, a pesar de que una televisión local, que tampoco hay tantas cosas, no aparecen los titulares, una manifestación. Y es algo que no se da todos los días en la ciudad. Aparece al final del todo, incluso el delegado salió Neti hablando de temas de su área, salieron delegados del Partido Andalucista, los de la marcha, que no aparecen titulares, apareció al final del informativo. Bien al final. Y por lo tanto yo creo que no se le da desde la televisión municipal. Y hago una crítica aquí, el trato que debiera a la... Bueno, y el día... Por la magnitud, ¿no? Sí. Y ahí... Y después de medios locales... Hay una intencionalidad política, ¿no? De obviar la marcha. Sí, totalmente. Incluso algún medio de comunicación ya privado no dice nada de la marcha durante la semana, está anunciada la marcha, pero el viernes dice que la marcha está prohibida. Es así. Todo eso ha pasado. Entonces, bueno, pues el sábado pues estuvimos allí... Y tomamos la decisión de marchar porque entendemos que el derecho nuestro nos asiste. Quiero decir que el mismo sábado, a primera hora de la mañana, hemos recurrido la decisión, el papel que nos ha mandado una funcionaria de la subdelegación del gobierno. Entonces, en el juzgado y a la propia subdelegación. La propia subdelegación... Acabo de recoger, porque otra vez yo creo que la policía deberá estar un poco harta de que la subdelegación la utilice para estas cosas. Bueno, pues me han estado buscando y entonces, bueno, pues me han encontrado también y me han dado un papel de la subdelegación que la misma funcionaria me viene a contar cosas parecidas. A ver. En este caso con nuevos errores, porque dice que el escrito que yo presenté el día 6. No, mire usted, el escrito yo lo presento de recurso el día 8, ¿vale? El día 8 y bueno, está ahí, vuelve a haber errores y vuelve incluso a decir en la documentación, hombre, cosas que son fundamentales y que son contradictorias con la decisión que ellos han tomado, que es que la manifestación es un derecho fundamental, pues señora mía, si es un derecho fundamental, hombre... Yo no culpo a la funcionaria, sino que tiene un derecho fundamental, la autoridad de la subdelegación del gobierno tiene que entender que tenía que haber buscado una solución al tema este para garantizar los derechos de los ciudadanos. Bien, lo cierto es que se recurrió y que nosotros decidimos marchar y marchamos por la ciudad, aunque... No se corta el tráfico. Aunque no se cortó el tráfico. Incluso Marina, ¿no?, la parlamentaria de Izquierda Unida, que estuvo haciendo gestiones el viernes... El sábado se presenta para apoyar la manifestación e incluso da sus documentos Marina, a la policía. Marina, como algún medio ha puesto, ha dado la cara por la manifestación, por la marcha aquí en Écija, que todos los ciudadanos lo sepamos y en particular los que apoyamos la marcha por la dignidad. O sea, que la parlamentaria Izquierda Unida vino a Écija a apoyar la marcha en un momento muy complicado y a ante la presencia de la policía, a los 4 o 5 minutos que estábamos andando, que eso también alguno me ha dicho, digo, oye, hay que ver la policía lo rápido que apareció. Bueno, pues sí, aparecieron rápido. Pues Marina Segura asumió la responsabilidad y fue la declarante. Yo, por mi parte, también tengo que decir que no he encontrado en la Policía Nacional una mala actitud, vamos, por lo menos la impresión de la marcha, es la impresión que yo tengo. No, o sea, de hecho estuvieron secundando y dijeron que no le he visto mala de eso. Fuésemos con tranquilidad sin, sí, es verdad que la marcha, es verdad que la marcha fue como tiene que ser, pacíficamente. Directamente con lo que es, con dignidad y lo que es con firmeza, pero pacíficamente, que estaba dentro de los, claro, de los pormenores que eso que tiene que ser una marcha, ¿no? Aquí, bueno, hombre, yo no pierdo de vista, mi pensamiento, que nosotros luchamos contra el capitalismo, no luchamos contra la Policía Nacional. Totalmente, eso, claro. O sea que, bien, nosotros, yo digo que la opinión, mi impresión de que no hubo mala actuación por parte de la Policía Nacional en este tema. Y hombre, yo estoy, hombre, ya que me he involucrado tanto en el tema de las marchas, pues personalmente estoy contento de que pues las hemos podido hacer y que junto con las que van a empezar a partir del sábado en Córdoba, pues ha sido una de las marchas que se han hecho aquí en la provincia de Sevilla, pues de apoyo a esta movilización. Pero yo quería puntualizar que una cosa, hombre, que lo mismo que las cámaras ofrecieron imágenes a los ecijanos del acto que tuvieron en el mismo sitio donde nosotros tuvimos el acto último donde finalizó la marcha. En ese sitio hubo también una comida con el alcalde y fueron las cámaras de Telesia. Y sin embargo, nosotros, cuando hicimos la marcha, se limitaron a recoger solamente lo que es la columna, así desde la rotonda de Carlos Cano, ¿no? Sí. No, de la rotonda de Augusto. Del campo de fútbol. Augusto y la avenida Andalucía. Es que hay una... Y es que luego, allí en el acto final, allí no apareció ninguna cámara. Hombre, qué menos que apareciera una cámara y hiciera a alguien de los que de la plataforma o de los colectivos. Que los medios de comunicación importantes y con intereses, pues digamos que están intentando ocultar este movimiento, la información. Pues ya decimos, este movimiento se llama Marchas por la Dignidad y finalizan el 22 de marzo en Madrid. Hay columnas de todas las comunidades autónomas, de las 17 comunidades autónomas. Que han salido muchas. Que han salido algunas de Aragón, Asturias, Galicia. Creo que Extremadura, quizás. Ya han salido, la gente ya está marchando hacia Madrid. Andando, sin embargo, no ha aparecido. Bueno, interesa más Ucrania. Yo no he visto ningún telediario nacional donde hayan hablado de las marchas, ¿vale? Entonces, bueno, las islas participan también en la marcha. No van andando, evidentemente, pero se incorporan aquí en la península a las marchas, ¿no? Entonces, la columna andaluza sale el 16 de marzo, ¿vale? Este domingo, después de la manifestación que habrá el 15 de marzo en Córdoba, de apoyo a las marchas. Lo que hace un trasbordo hasta Santa Elena. Sí, Izquierda Unida de Écija pone un autobús de la comarca también, entre Izquierda Unida de Écija y Fuente Andalucía, y La Campana sale un autobús o dos autobuses, según el número de participantes, a Córdoba para apoyar la manifestación. Y como bien dice Manuel, el día 16 es la primera etapa. La primera etapa, que sería de Santa Elena al Muradiez. Al Muradiez, ya en Castilla-La Mancha, que son una etapa de unos 30 kilómetros. 22, 23. Sí. Y el día 21 esa marcha ya empieza el 16, la gente que va andando. El día 21 llega a Madrid, a Getafe, perdón, dentro de la Comunidad de Madrid, a las puertas de Madrid, y el 22 entra en Madrid y hay una gran movilización en Madrid. Y aquí los colectivos también que están apoyando las marchas por la dignidad en Écija. Vamos a estar allí también. Estamos organizando grupos de écijanas que quieran ir tanto a andar a la marcha como el día 22 a Madrid, a la gran manifestación de Madrid. Pues eso es lo que ha sido el tema de la marcha, pero yo creo también la semana, hombre, yo creo que todas estas cosas, hay gente en particular, gente del PP que le están sentando Sí. Bastante mal. Sí, ese es otro punto de esta tertulia. Y los trae. Hay un ataque, y, ¿no? Y los trae, yo creo que de un poco desquiciado. Pues yo creo que están nerviosos porque Izquierda Unida en Andalucía rompió la mayoría absoluta del Partido Popular. El Partido Popular no gobierna en Andalucía por Izquierda Unida. Y también y el crecimiento de Izquierda Unida en todas las encuestas, en todos los ámbitos europeos, nacionales, autonómico y en los municipios está poniendo nervioso al Partido Popular. Y hay una estrategia de ataque, ¿no?, de la derecha del Partido Popular a Izquierda Unida, que en los medios nacionales que ellos controlan, pero también aquí en nuestro municipio, que se ha plasmado en declaraciones esta semana, tanto de Silvia como de Serrano, que no sé a cuento de que venían, porque la de Serrano incluso era mentira, la ha tenido que desmentir David Deli, que está aquí conmigo. Bueno, David Deli no, la ha desmentido. La ha desmentido la propia Junta de Andalucía. Sí, ahora la ha hecho. David Deli lo que ha hecho la gestión. Que la misma Junta es la que la ha desmentido, pero ahora hablamos. Y por lo tanto, ataques, por ejemplo, de Silvia contra la Junta de Andalucía, cumpliendo su trabajo, ¿no? Bueno, Silvia contra todos, contra Hierbabuena, vamos. Y por cierto, Silvia está en Madrid votando. Apretando el dedito. Por ejemplo, que el gobierno siga concediendo indulto a los corruptos. Eso se ha votado el martes, creo. Bueno, pero han sido tantas cosas que es que. Lo que ha pasado. Vamos a ir por partes. Hombre, yo quiero decir también que antes de la marcha hubo algún señor del PP que también fue por lana y salió trasquilado. ¿Sabéis la adivinanza o no? Sí, sí, pero... ¿Quién? ¿Serrano? No, hombre, no. Onetti, vamos a ver. ¿Se acordáis que el jueves pasado hubo una reunión de campesinos de la COA? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí, pero también había una manipulación flagrante claro. De la reunión de la COA, que estuvo llena la Casa de Juventud. No, estuvo llena el Palacio de Benamejí. El Palacio. Lapsus. Bien, pero la reunión de la COA, fue un éxito. Fue un éxito, claro. Pero que días antes... El mismo día que hemos dicho que no nos anuncian la marcha en la dirección municipal, sale el señor Onetti anunciando el acto de la COA como algo propio y hablando bien de la política agraria común del Partido Popular, que ha perjudicado claramente a Andalucía, quitándole 418 millones de euros, como ya anunciamos en otra tertulia. Entonces, pues, hombre, él se pone la medalla de un acto con los campesinos, pero luego en el acto salió pitando allí. Hombre, él, yo creo que sabía perfectamente a lo que iba. Y lo que pasa, claro, él intentó un protagonismo que, bueno, al final, ese tipo de protagonismo, cuando defiende una política que la COA con datos desmonta perfectamente, que había un agravio comparativo a Andalucía, pues la verdad que tuvo que salir con el rabo entre las piernas. Lo que pasa es que queda un poco que él en las DL habla ahí un acto de campesino a nombre del ayuntamiento habla bien, dice que el PP ha hecho una gran política agraria. Es que cuando llega al acto y los dirigentes sindicales de la COA, los colectivos de agricultores, pequeños y medianos agricultores, ponen los datos sobre la mesa. Y el público, que son los agricultores, que son los que están sufriendo, ¿no?, las consecuencias de esta política agraria, pues asiente y reafirma, ¿no?, estos datos, pues... Voy a dar un dato. Dar un dato que dio Enrique López, el secretario de Andalucía, comparando el agravio comparativo. Y puso un ejemplo. ¿Será Enrique López? No, Miguel. Miguel López, perdón. En lapsus. Miguel López, secretario de Andalucía de la COA. Un dato con uno de los elementos de esta ayuda a la PAC. Él, por ejemplo, comentó que, bueno, en Andalucía lo que predomina entre lo que es el sector ganadero, en lo que es la cabra y la oveja, pues la cabra. Aquí en Andalucía hay 90.000 reses de cabra. Pues bien, la PAC ahora, con el nuevo planteamiento, pues la ayuda que paga por cabeza, por reces, a la oveja se la paga a 12 euros y a la cabra a 6 euros. Claro, y él dice que, bueno, que qué diferencia hay entre la cabra y la oveja. La diferencia es muy clara, que la, Andalucía es la que tiene mayor rese de cabra, es decir, 90.000, no hay oveja, y las ovejas están en Castilla-La Mancha, en Galicia, claro, Castilla-León, o sea, en comunidades gobernadas por el Partido Popular. Sí, es una ley. Total, que nos van a encabronar a los andaluces. Sí, sí. ¿No? Con hombre, tema, evidentemente, pues... Se acercan los ganaderos de su propia autonomía que ellos mandan en detrimento de los demás. No es que se acerque a los ganaderos, es que realmente lo que hace es darle un palito a Andalucía, lo que están haciendo, darle palito. ¿Y cómo lo hacen? Pues buscando este tipo de... Porque lo han cogido la política agraria común y le han quitado 418 millones a Andalucía, que es la que más territorio agrario tiene, para repartirlo en otras comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular. Pero vamos, en la semana, claro, es que en la semana no ha tenido desperdicio. Han seguido también habiendo los restos de la historia de, vamos, la dinámica, la polémica en torno a la imputación, ¿no?, de Fernando Reina. A la imputación de Fernando Reina, que todavía... Hombre, hay cosas, por ejemplo, de la delegada de Igualdad, que ha guardado silencio, ha guardado muchísimo silencio sobre el tema de la imputación de Fernando Reina, y al final la mujer lo que ha hecho es atacar a Loli Rodríguez, que es la concejala que más se caracteriza y más currículum, por llamarlo así, tiene en defensa de lo que es de la mujer y el mundo de las asociaciones. El mundo asociativo. Entonces, yo creo que esta mujer, sobre todo, lo que está planteando es que Loli pues es también secretaria del Consejo Local de las Mujeres. Bueno, pues Loli es secretaria del Consejo Local de las Mujeres. Porque ha sido electa por el Consejo Local, las no de Mujeres. Confían en Loli. Y claro, y Loli es la portavoz de Izquierda Unida. Y bueno, ¿y qué pasa? Y ahora se está diciendo que, bueno, que no puede ser. Bueno, cuando... Hombre, ella es concejala y trabaja en la televisión. Que eso sí tendría que ser incompatible. Más incompatible, más, ¿no? Más incompatible que una mujer que tiene prestigio entre las mujeres, pues es portavoz de Izquierda Unida, porque además, los ciudadanos... Que Loli no cobra nada, ¿no? Que Loli no está liberada, no cobra, no, cobra en, cero del ayuntamiento. En ninguno nada. De los dos lados. En ninguno de Ni los dos el lados. Otro, por supuesto, claro, que es un cargo. Y el tema del Consejo Local de las Mujeres. Y después la señora Silvia Heredia del Partido Popular, que ha salido como una posesa contra Hierbabuena por una opinión que ellos tienen sobre una actividad que la policía con su delegación está montando sobre el tema de las mujeres víctimas de la violencia doméstica. Hierbabuena ha dado su opinión y ella puede tener una opinión contraria, pero fijaros que yo he anotado que ella ha nombrado Izquierda Radical, hablando de Hierbabuena, los votos que están viendo, los votos que están, que lo buscan, son los votos. Oye, yo creo que Hierbabuena no se presenta a las elecciones. Y sectarismo. Y además resulta que esos tres calificativos son los mismos que emplea el alcalde y Rafael Serrano hablando de Izquierda Unida. ¿No os parece que alguien se ha puesto de acuerdo y ha dicho, estos tres eslóganes los vamos a utilizar? Contra esta gente, hagan lo que hagan. Pero esos eslóganes lo traen de Madrid. Que por ellos mismos... No, lo mismo ellos aquí, sí, en sus reuniones de aquí, de equipo de gobierno, como hay poca gestión. Como no hay ninguna gestión. Se dedican a conspirar, hombre, y a hacer oposición. Es el gobierno de Écija que hace oposición a la oposición. Entonces, fruto, hombre... yo me acuerdo, bueno, que antes pues, el gobierno pues, se reunía todos los lunes para trabajar. Total. Esta gente yo creo que se reúnen poco, pero fruto de alguna reunión que habrán tenido entre dos o habrán tres. Habrán dicho, oye, que esta gente... En el VA, y han dicho, estas tres consignas... Habrán dicho, oye, que esta gente tiene muy buena opinión en la ciudad, porque Izquierda Unida a ningún grupo se le escapa, sí, que por lo menos tiene mucha actividad y conecta mucho con la gente. Bueno, pero sobre todo que han cogido tres consignas y a todo el que se mueva le envía las consignas. Se presenta a las elecciones, no se presenta a las elecciones. Bueno, el tema de la palabra radical... Tiene el carnet. Radical significa que viene de la raíz. Sí, ¿no? Sí, pero ellos no. Ellos lo que quieren es descalificar. Descalificar, ¿no? Claro. Radicalmente revolucionario, ¿no? Y después lo de... Como decía... Lo del, o sea, si Izquierda Unida... Pero es radical PP, que es lo que es. Si Izquierda Unida da una opinión política, estamos hablando, por ejemplo, de la revista. La Izquierda Unida debe, puede y además debe informar a los ciudadanos de las cosas que pasan en Écija. Y lo informa por sus canales y uno de ellos es su revista. Pues, señor alcalde, que no tiene otra cosa que hacer que meterse contra la revista Izquierda Unida, no tiene que ir ni a Madrid, ni a Sevilla a gestionar problemas, ni atender a los parados. La califica de panfleto. La califica de panfleto y de la izquierda radical. O sea, y que nosotros estamos detrás del voto. O sea, cuando ellos hacen algo, hombre, la suspicacia toda. Es maravilloso. Claro. Si nosotros hacemos algo, es que pues, estamos buscando el voto. Hombre, yo. Es que Ricardo no se acuerda cuando él estaba en la oposición y estaba así, decía todas las barbaridades que decía, entonces no era por el voto, o es que. Bueno, y sabemos que apoyaba la línea editorial del Avance. O sea, no, que, bueno, hombre, no, que miraba, no, no, que se reunía con el virus, ¿no? Que por cierto, esas reuniones siguen. Se reunían con. Siguen. Reuniones con comida. Porque hace unos días. Y cuando se iban fuera a reunirse. Sí, sí. Que fueron, o sea, cazados alguna que otra vez fuera de nuestra ciudad, reunido con el virus. Y le da instrucciones a Manuel Castillo Villasanta, porque el otro día Manuel Castillo Villasanta no sale en 4 años y sale pa en lo de la Plaza Toro para darle caña a Izquierda Unida. Sí. Sí, son instrucciones, ¿no? Eso es una broma viri, ¿no? Pues... Hombre, a no ser, eso tiene una explicación, o sea, que bueno, que el Partido Andalucista ya para próximas elecciones municipales no les sirva para aplicar la mayoría absoluta y esté buscando un aliado. Totalmente. Claro. Bueno, y ya no las próximas elecciones, ¿qué pasa con el Partido Andalucista? Pues Reina imputado y con los líos que tiene, por ética, debería de un concejal imputado cuando lleva un área de igualdad. Debería dimitir, y más cuando el alcalde ya te ha quitado las funciones. No, el alcalde no lo cesó. El alcalde... Pero eso se ha dicho en los medios de comunicación. Mira, ahí lo que había una remodelación de gobierno, como la que puede hacer Rajoy ahora. Ahí había una remodelación de gobierno, no había un cese, había remodelación de gobierno. No, pero las competencias Reina las tiene ahora Onetti y sí. Antonio Cruz, ¿no? Pero yo creo que había... A ver, el alcalde tardó... Pues un día andaba una rueda de prensa, por la tarde se anunció que había habido un cese, cosa que luego el propio alcalde ha desmentido, porque él dijo que bueno, que fue Fernando Reina quien puso sus cargos a disposición. Por lo tanto, ahí miente alguien. ¿Se cesó o puso sus cargos a disposición? No es lo mismo. Cese fulminante es que el alcalde retira las competencias. Y bueno. Bueno, tuvo que esperar a que el otro pusiera sus cargos. Hombre, ahí ha habido reuniones para intentar cómo se salva la imagen de. La crisis del gobierno. La crisis del gobierno. Claro. Este gobierno de Gil Torresano. Yo te hago. Va de lío en lío. Te hago una pregunta, no sé si la conoce, pues no, yo no leí el decreto de alcaldía. La retirada de funciones de Fernando Reina va aparejada a que se convierta en un concejal de a pie como Loli, que no cobra y eso, pregunto. ¿O sigue manteniendo No lo sabemos. Él ya no es miembro de la Junta de Gobierno local. Pero la dedicación exclusiva, o sea, lo que es cobrado del ayuntamiento... Eso tendría que ir a pleno ahora en marzo. Ahora en marzo, pero bueno, vamos a ver. Pero que él puede, o bien él renuncia, porque, hombre, éticamente, si no realiza funciones de gobierno... Hombre, por ética. ¿Por qué ética, vas a cobrar? ¿Lo que vas a cobrar? Pregunto si, hombre, éticamente me parece que una persona que no tiene funciones de gobierno, pues debe, o él renuncia a dedicación exclusiva, o el alcalde le cesa en el tema este, vamos, a ver, el tema... Hombre, yo entiendo... Te pregunto, no lo sabes, ¿no? No lo sé, pero yo creo... ¿Se puede convertir esto en sobre B? No, sobre B no. Aquí lo que hay es una cuestión de ética. Si un concejal que, bueno, se le han retirado las competencias y las delegaciones, queda como un soldado raso, como Miguel Ángel Fernández Castellano. ¿Por qué? O sea, el raso, que va a los plenos, levanta la mano, pues evidentemente no le correspondería por ética cobrar nómina. No, porque es que no tiene competencia, él está liberado. Él estaba liberado para llevar medio ambiente, para llevar cultura, claro, para llevar sus competencias. Una vez que no tiene competencias, no tiene que cobrar del ayuntamiento. Es más, la ¿no? corporación. Pero hay concejales que son, por ejemplo, el del PSOE, Fernando Martínez, porque es portavoz, está liberado porque es portavoz. Sí, pero es uno que es portavoz, ¿no? Sí, pero es que la portavocía de Fernando Reina tampoco se la ha retirado el Partido Andalucista, porque dice el Partido Andalucista de Sevilla que se le retiran temporalmente los cargos orgánicos. Los cargos orgánicos se entiende que son las portavocías, los cargos que tengan el partido. Sí, dentro del partido, claro. Pero nunca el ayuntamiento, claro. Otra cosa que no sé si habéis visto, yo sí lo he visto, que en las actividades del Día de la Mujer, el alcalde ha brillado por su ausencia. No sé si habéis sabéis percatado de ese detalle. Hombre, si no hay cerveza, el alcalde. Bueno, no hemos visto la variedad, no hacía la paella, los carnavados, donde hay una barra. No, hombre, es que ha habido varios actos. Es que ha habido bastantes cositas. Ha habido la inauguración de la exposición de Hierbabuena, lo de la fotografía, ha habido varias cosas. El sábado hubo un par de cositas, que cantó, por cierto, una mujer, la Gilla, que cantó estupendamente allí en el Palacio de Benamejí. Y un corto sobre el tema de la flamenca. No sé si el corto es guapísimo. Es muy bonito. Yo lo que vi fue un corto. Pero perdona, pero vamos, yo es que he pasado por este acto del sábado y por el del domingo pregunté y el alcalde brilló también. Pero vamos, brilló por su ausencia. Brilló por su ausencia. Sí, sí. No sé si lo sabíais eso. No, yo he mandado a Silvia un poco que coja la bandera de... Pero tampoco estuvo Silvia, vamos a ver, en el tema del sábado estaba la delegada de igualdad del gobierno y para de contar, ¿no? Y no, además, yo creo el sábado, que era además 8 de marzo, que era el día, y que eran los actos más importantes y que tenía además la carga simbólica. Bueno, en el acto de Carmen Amaya sí estuvo Silvia. En el acto de Carmen Amaya. Sí, pues. Ah, vale. Fue el viernes. Y el alcalde, ¿no? Y el alcalde. Ah, sí, es cierto. El alcalde también estuvo lo de Carmen Amaya. El viernes. Sí. Pero, bueno, se entiende, estaba el cuatro puertas al lado. Bueno, hablando de lo que estábamos comentando de Serrano, que lo han tenido que desmentir desde una consejería de la Junta de Andalucía. Porque es que Serrano. Parece ser que en esta semana magnífica que llevan la gente del PP sale diciendo que una subvención que habían pedido a la Junta de Andalucía con el tema de las inundaciones de 100.000 euros, para colmo nos culpa a los de Izquierda Unida de Écija y acusa de cantamañana al coordinador y a andaluz también, ¿no? Sí, bueno, total, falta el respeto allí, total, dice que la subvención que no ha llegado aquí a Écija, que es por culpa de Izquierda Unida, que los de Izquierda Unida de Écija que se preocupen y no hagan tantas marchas por la igualdad, en vez de hacer marchas porque dediquen a y resulta y se queda tan pancho, ¿no? Después de hacer tanto y ahora resulta que la consejería hoy aparece que ha emitido un comunicado donde dice que primero que las subvenciones no es como ellos se creen que son las subvenciones o como lo harían los socialistas antes o sea, sino que son unas convocatorias públicas, tú tienes que presentarlas y tienes que presentar una documentación. Y resulta que había una convocatoria pública, ellos han presentado los papeles, pero parece que no lo han completado. No, pero primeramente había un requerimiento de documentación y en ese requerimiento de documentación, sí. O sea, que no es que se la hayan denegado de primera, había un requerimiento, o sea, más todavía, de una documentación y cuando han presentado han contestado a ese requerimiento, pero esa documentación que le pedían la han entregado mal. Pero además hay que tener un cuidado con Rafael Serrano y Silvia, mienten continuamente, ¿no? Ya han sido desenmascarados varias veces, pero ellos salen en la tele y se quedan tan panchos, ¿no? Y luego Se quedan tan panchos, pero aquí no se desmienten, ¿no? El cazador casado, vamos, el cazador totalmente casado. Sí, pero ellos tienen el foco mediático que tienen ellos, pues ellos utilizan la televisión municipal, sí, ¿no? Sí. Eso le llega a la gente aunque sea mentira, ¿no? Y entonces, pero la falta de ética, ¿no? De salir a decir una cosa que es mentira para tratar mierda, ¿no? Perdonen por la expresión, tratar de echar mierda en la oposición, esta, ¿no? Esta gente lo que practican eso para confundir a la gente de aquí. Bueno, y yo creo que es para tapar su falta de gestión y su inoperancia. Hay un término, más absoluta, ¿no? Hay un término que es muy famoso ahora, que es de los programas del Sálvame, el sensacionalismo rosa. Estos señores practican el sensacionalismo político. Y además con mentiras, medias verdades, falsedades. Y bueno, yo creo que son especialistas. Hemos denunciado muchas veces aquí en la radio. Salir en la tele. La han hecho también muchas veces en los plenos. Que en el debate, al no tener argumento, mienten. Y mienten de forma descarada. Y dicen mentiras y se quedan tan panchos. Estos son estos señores que ponen por ética y, especialmente y por ellos bandera dos, la, ¿no? Transparencia. Y esas son las transparencias que tienen ellos. Y también hay un elemento de deslealtad institucional en todo esto. O sea, que un señor que como representante del Ayuntamiento de Écija está tratando con otras administraciones y resulta que está descalificando a las otras administraciones sistemáticamente. ¿Qué pensáis que va a ocurrir cuando lo reciban en algún lado? O sea, un hombre que continuamente está descalificando a la otra administración y además está mintiendo sobre el trato que le está recibiendo. O sea, la opinión que pueden tener de Écija es enorme en otro sitio. Lo que representa, vamos. Y también me refiero a la señora Silvia Heredia con el tema de las VPO de la calle Almona. Sí, pero ahí resulta, se fue a una reunión, claro, el día 6 de febrero. Y va a las reuniones, yo creo que para buscar titulares, porque claro, no gestiona, no presenta propuestas, y lo que busca es el titular, para luego salir la prensa, en la televisión municipal, para despoticar, para rajar y para decir mentiras. Es que practica la falta de respeto a las instituciones, es total. O sea, si la señora Silvia Heredia, que además no es delegada de vivienda en Écija, que aquí hay una delegada de vivienda que cobra pero no hace nada, que es la señora Onetti, me parece, ¿no? Por cierto. Sí, sí. Va como delegada de interior, va allí a hablar con la Junta de Andalucía, con la delegada de vivienda. Tiene una reunión, que es lo correcto. Lo correcto es que cuando salgan de la reunión, ambas partes reciban a los medios y opinen los dos allí sentados. Para evitar este tipo de historias. O sea, que ella se viene aquí a Écija, no gestiona, pero empieza a palear a la otra parte. Bueno, señora, si usted institucionalmente va a Sevilla, allí en Sevilla, o aquí en Écija, con la otra parte, se sienta, hombre, eso es lo correcto. Claro. Termina la reunión. Y valora. Y valora. Y valoran las dos partes para no andar de cuchilla uno contra otro. Y además, de camino, en las cuchilladas de Silvia, para mí también ha salido Izquierda Unida por México. Sí, sí. O sea que, sí, que esto es tremendo. O sea que no hacen trabajo constructivo, van, se reúnen y a la espalda de la otra administración con la que se reparte, se dedican a despotricar de ella, a decir medias verdades, mentiras y no sé cuánto, y a meterse a lo mejor con la fuerza política que sustenta a la otra en la Junta de Andalucía. Genial, vamos. Pero bueno, es que luego va a plantear una cosa aquí, allí, que bueno, me parece bien porque el Grupo Municipal ya ha planteado que ese tema se tiene que desbloquear, el tema de vivienda de calle Almona, el solar, pero bueno, mire usted al ombligo, si allí en el valle hay 104 viviendas con un esqueleto, como una casa. Llevan ya un montón de años. La delegada de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía no viene aquí a Écija, que ha venido para arreglar temas, ¿sabes? Y no se pasa por allí, por los pisos del valle, y da una rueda de prensa a decir que el ayuntamiento termine esa vivienda. ¿Por qué? Porque hay tiende a haber una lealtad. Entonces, yo creo que son especialistas, lo que he dicho antes, son especialistas en la demagogia, en titulares. Contra las instituciones que no son de su color. Bien, esta semana, pasando al ámbito. Perdona un momentito, yo es que yo me pregunto algunas veces si es que esta gente están gobernando el Ayuntamiento de Écija o se dedican a hacer oposición a la Junta de Andalucía. Aquí en Écija, gestión poca. A ver. Uno me decía hoy. ¿Cuál es el principal problema de Écija? ¿Cuál es el principal problema en todas las encuestas? Tú vas a cualquier barrio y preguntas. El empleo. ¿Qué ha hecho el delegado de empleo en 3 años? Habla una vez en el pleno. Habla una vez y era para otra cosa, no era para hablar de empleo. Pero vamos a ver. ¿Qué gestión? Y eso incumbe no a todo el equipo de gobierno, porque es el equipo de gobierno que tiene que dar una respuesta a la mayor problemática que tiene la ciudad. Y no han hecho nada por el empleo. Y el programa de Gil Torrezano era más trabajo y menos impuestos. Más empleo y menos impuestos con el que se presentó a las elecciones. Y no decían nada de comprar la Plaza Toro, de privatizar la alumbra público, de privatizar la estación depuradora. Ahora, que, por cierto, es contradictorio. Privatiza dos servicios públicos, y compra alumbra público y estación depuradora, porque dice que no lo pueden mantener. Y compra la Plaza Toro. Que te están estafando además. Encima. Pues y además lo llaman apropiación. Bueno, están estafando al pueblo de Écija. Para ponerle ya la guinda, lo llaman expropiación. Está claro que estas personas no son políticos, son estafadores. Hombre, que es la palabra. Que ahí hay carné. Yo, una opinión de. ¿Cómo que hay carné? Hay carné. El señor Serrano sabe lo que es carné. Bueno, que yo una opinión de un ciudadano decía, bueno, pero si esta gente en 3 años lo único que han hecho es la rotonda de allí del Va Avenida. Sí, pero o sea, ya venía del mandato, ya estaba iniciada. Sí, pero le dije, mira, pues para tu información, esa ya estaba planificada. Poco, ¿eh? Lo único que han hecho. Bueno, hay una cosa. Se pone allí la bandera. Hay una cosa que ha hecho el carro de los Chositos, hombre. Ah, vale. El carro de los Chositos. Bueno, el carro en el teatro, sí, sí. Bueno, pues llegamos al final, no hay dos temas, hombre, hay muchas cosas, pero nacional está el tema del 11 de marzo y se podría hablar también mucho del Partido Popular y del papel que ha jugado contra las víctimas, ¿no? Y contra las víctimas también de la represión franquista, ¿no? Y que Andalucía ha puesto sobre la mesa, ¿no?, la ley, abre el debate para la aprobación de la ley de la memoria democrática en Andalucía. ¿Viste el otro día en televisión una entrevista que le hicieron a un policía en el cual el Jiménez Los Santos este lo tachó de que había ocultado las pruebas? Lamentable, vamos. Se suicidó la mujer y todo. Porque, sí, porque claro. Total. La mujer de ese policía se suicidó. Y además, este hombre está baja por problemas psíquicos. Sí, ¿qué le produjo eso? No sabía que la mujer se había suicidado. Hay dos víctimas más del 11M que no murieron en los atentados, ¿no?, que murieron como consecuencia de la campaña ultra radical sectaria, ¿no?, buscando voto de la peor forma posible, engañando a la ciudadanía. Otro fue en Pamplona, que fue la teoría de la conspiración, ¿no? Y hubo dos personas, ¿no?, que son la mujer de este jefe de policía que se tiene que suicidar porque es donde aparece el macuto sin explotar, que indica que los autores materiales e ideológicos del atentado del 11M fueran los terroristas de Al-Qaeda. De Al-Qaeda, sí, ¿no? Frente a los terroristas de ETA, que es lo que decía el gobierno, para ganar votos y para engañar deliberadamente, cuando ellos sabían ya y ya tenían pruebas, ¿no?, de que había sido Al-Qaeda, ¿no? Y como ellos se habían metido en la guerra de Irak y ellos se ponían la bandera de que eran los máximos exponentes de la lucha contra ETA, hicieron ganar las elecciones aprovechando. Esta persona tuvo una presión brutal. Hay dos víctimas más, Manuel, que no mueren los trenes. Una, la mujer de este jefe de la policía que se suicida, y un comerciante en Madrid que se niega a poner. En Pamplona. Que se niega a poner un cartel criminalizando a ETA, porque ya aparecen algunos medios que hacía Al-Qaeda y y que muere asesinado por disparos de un policía nacional. Y su hijo. Claro. Y son dos víctimas, ¿no?, del terrorismo del Partido Popular. Recordad no solamente a Jiménez Los Santos. De Jiménez Los Santos y de Pedro J. Ramírez. Exacto, ahí es donde yo iba. Pedro J. Ramírez también. Los ultras de la derecha. Es que ellos crearon ese ambiente. Que luego Pedro J. Ramírez lo ha alargado Rajoy. El cargo de cultivo para la violencia y alentaron la violencia, alentaron el sectarismo, la división. Y todas esas cosas. Yo en la mañana del día 14. Recibí en el Ayuntamiento de Écija gente de esta gente, de este mundo de derecha ya calentado, que venían con muy mala leche en contra mía por ser de Izquierda Unida, porque os acordáis con la historia de ETA que ellos estaban lanzando, y entonces yo pues poco menos que los de Izquierda Unida pues éramos colaboradores también. Que hay que decir que el coordinador general de Izquierda Unida en aquel entonces, Julio Anguita, fue amenazado por ETA. También, claro. Sí, pero que ellos alentaron esta dinámica y hubo, no sabía yo lo de la mujer de este policía, yo lo vi también en la televisión en el intermedio y vi al hombre que estaba fatal. Además se le veía la imagen de esta persona, era delirante. Vale. Bien, pues llegamos al final del programa, volvemos la semana que viene con más tertulia. Recordad que este sábado 15 de marzo hay manifestación en Córdoba de la Marcha por la Dignidad, y que en Izquierda Unida sale un autobús o dos autobuses, los que hagan falta para que todas las personas que quieran participar en la manifestación pues una adivinanza para. Última, ¿dónde va a ver José María del Nido hoy el partido Sevilla Betis? Bien, buenas noches y hasta la semana que viene. Locura, de loca es.